Kobe Bryant es uno de los atletas más destacados y celebrados de todos los tiempos. En el transcurso de sus 20 años de carrera, todos ellos jugados en los Lakers, ha ganado 5 campeonatos de la NBA, 2 medallas de oro olímpicas, 18 All-Star y 4 premios al MVP de la All-Star, entre muchos otros logros. Bryant se retiró en el 2016. Kobe Bryant escribió una gran reflexión en la tribuna de los jugadores. Su historia de superación llamada La Obsesión es natural, en la que narra lo que le impulsó a ser el extraordinario jugador que fue. Todo comenzó con la rivalidad con el legendario armador de los Sixers, Allen Iverson, en 1996. El 12 de noviembre, Iverson anotó 35 puntos a los Knicks en el triunfo en el Garden. Ese día terminé con 2 puntos en la victoria de los Lakers en Houston, escribió Kobe. Cuando llegué a la habitación del hotel y vi esos 35, me enfadé muchísimo y pensé que había que trabajar más duro, y lo hice. Años después, el 19 de marzo de 1999, ambos se enfrentaron. Iverson puso 41 puntos y 10 asistencias delante de mí en Filadelfia y me dije, trabajar más no es suficiente. Entonces comencé a estudiar a este hombre maniáticamente, comentó Bryant. Obsesivamente leí cada artículo suyo y cada libro que encontraba sobre él. Observé obsesivamente cada juego que había jugado. Obsesivamente estudié cada uno de sus éxitos y cada una de sus luchas. Busqué obsesivamente cualquier debilidad que pudiera encontrar, añadió. Bryant fue uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA. Él detalló que todo lo que hizo y lo cual le ayudó a su gran preparación, dijo, busqué en el mundo las reflexiones para agregárselo a mi musa, indicó, y eso me llevó a estudiar cómo los grandes tiburones blancos cazan focas en las costas de Sudáfrica. La paciencia, la temporización, los ángulos. Luego cuenta que el 20 de febrero del 2000, en Filadelfia, Phil Jackson le dio la asignación de marcar a Iverson al comienzo de la segunda mitad. Era su oportunidad para tomar venganza. Nadie sabía cuánto significaba para mí este desafío. Quería que él sintiera la frustración que yo sentí. Él decía que ninguno de los dos podía detener al otro y yo me negué a creer eso, explicó Bryant. Cuando empecé a marcar a Iverson, él tenía 16 puntos. Terminó el juego con 16. La venganza fue dulce. Pero revela que no se sintió satisfecho después de la victoria, que le molestó que lo hubiera hecho sentir mal la primera vez. Juré que a partir de ese momento abordaría cada enfrentamiento como una cuestión de vida o muerte, señaló Kobe. Nadie iba a tener el control sobre mí nunca más. Elegiré a quien dirigirme y lo anularé. Elegiré mis metas para la próxima temporada y dónde quiero estar en 20 años. Si no están felices cazándome, bien, pero si se atreven, los cazaré obsesivamente. Esto es algo natural, concluyó. En este punto del video vemos unos rasgos muy importantes de Kobe y que toda persona de éxito tiene, y es que se obsesionan por lo que hacen. Tanto es la obsesión que nada los puede detener. Al igual que Kobe, debes obsesionarte por ese sueño que tanto quieres y trabajar duro para conseguirlo sin importar qué cosas tengas que sacrificar de tu estilo de vida. Esto quiere decir que si eres de esas personas que te gusta ir los fines de semana a jugar con tus amigos, o en el caso de que seas mujer, ir a visitar a una amiga para charlar, entonces deben sacrificar ese tiempo para trabajar en sus sueños. Y otro rasgo importante de toda persona de éxito es que toman el control de su vida. Igual como lo afirma Kobe diciendo: "Juré que a partir de ese momento abordaría cada enfrentamiento como una cuestión de vida o muerte. Nadie iba a tener el control sobre mí nunca más. Elegiré a quién dirigirme y lo anularé". Si te das cuenta y logras captar, es que ningún ganador se pone en el papel de víctima. Al contrario, resuelven sus asuntos y se hacen responsable de su vida. Y con ese estado mental de tomar el control, es que todo ganador hace posible sus sueños. En el 2014, Kobe confesó en una entrevista realizada por New York Times cómo él se reinventó para ser mejor. En esta entrevista, él contó cómo mejoró su tiro a distancia gracias a un documental de televisión sobre la forma de cazar de los guepardos, y él comentó: "Cuando me ves lanzar a la media vuelta, te darás cuenta de que mi pierna siempre está extendida. En el pasado tuve bastantes problemas para realizar este tipo de tiro. Fue duro, así que un día, viendo Discovery Channel, observé la caza de un guepardo. Cuando el guepardo corría, su cola siempre le daba equilibrio. Y ahí pensé, mi pierna podría ser esa cola, ¿no? La inspiración nos rodea", explicó Bryant. También confesó que su entrenador en los Lakers intentó introducirlo en la meditación. Él cuenta que cuando tenía 18 años, Michael Jackson lo intentó. Él podía estar sentado meditando durante 7 horas, pero yo no podía hacerlo más de 20 minutos. Más tarde, cuando tenía 21, Phil Jackson lo consiguió. Era su primera temporada en el equipo. Siempre supe que el baloncesto era más profundo que un par de estrategias. Solo hay que ver a la gente que hace cosas maravillosas. ¿Ellos meditan? Por supuesto", dijo el jugador de 36 años en ese entonces. Aquí podemos ver otra característica muy singular de todo ganador, y es que los hombres más exitosos del mundo se reinventan a cada momento. Esto quiere decir que tomar un nuevo camino implica necesariamente reinventarse, analizar y cuestionar lo que se ha hecho hasta el momento, adaptarse a las nuevas circunstancias y plantearse nuevos objetivos que te llevarán a la posición que deseas. Una reinvención significa también encontrarse en tesituras desconocidas, significa correr riesgos para seguir ese rumbo diferente, salir de la zona de confort, voluntariamente o no, implica la posible aparición de un miedo al cambio que paralice esa necesaria transformación. Kobe Bryant es una bestia, reconocido por su enfermiza ética de trabajo e insaciable curiosidad. Para concluir este video, te presentamos las 5 lecciones de éxito de este gran jugador de la NBA. Y no solo estoy hablando dentro del baloncesto, sino dentro de la vida misma. Aquí están 5 de las lecciones de éxito de Kobe Bryant. Número 1. Conocer a personas en diferentes áreas. Además del ritual obvio de llegar y conectarse con personas de la misma industria, algo que podemos aprender de Kobe Bryant es el beneficio de conectarse a personas de diferentes áreas. Sería una tontería escuchar a personas que se encuentran en la misma trayectoria profesional que tú, si eres un atleta, empresario, etc. Ya que la carrera de Kobe en la NBA llegó a su fin, él siguió contactando a gente como Oprah Winfrey y Ariana Huffington para saber más sobre lo que hacen, por qué lo hacen y cómo tuvieron éxito en sus campos. Kobe Bryant continuó con su proceso de aprendizaje y planeó su futuro después de la NBA, al buscar a otros para una gran inspiración. Él afirmó que él llama a la gente en frío y comienza a hacerle preguntas. Llamo a la gente en frío y comienzo a hacerle preguntas. Algunas de las preguntas que formulo parecen ser realmente simples y otras parecen estúpidas, para ser sinceras para ellos. Pero si no lo sé, no lo sé. Tengo que preguntar. Solo haré eso y haré preguntas. Quiero aprender más sobre cómo construyen su negocio y cómo manejan sus empresas y cómo ven el mundo, afirmó Kobe Bryant. Lección número 2. Siempre puedes aprender más. No importa lo bueno que seas, en tu habilidad u oficio elegido, siempre hay potencial para un mayor aprendizaje y desarrollo. Muchas personas exitosas pueden dejar que sus logros se le vayan a la cabeza y hacerles pensar que no hay nada más que puedan mejorar. Esto realmente no es verdad. Siempre hay espacio para que las personas mejoren y aprendan más, que es exactamente la razón por la que Kobe Bryant y muchas otras personas han seguido creciendo año tras año. Se trata de tener hambre para aprender más, siempre. Se trata realmente de querer aprender y sentir que tu taza siempre está vacía, porque siempre hay más de lo que puedas llenar. Eso es realmente lo importante, y seguir aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo. Kobe Bryant. Lección número 3. Respeta a las personas cercanas a ti. Al principio de su carrera, Kobe era muy agresivo con sus compañeros de equipo y a menudo les daba muchas órdenes por las que no parecían estar para nada contentos, porque conocía el juego y sabía lo que tenía que hacer. Sin embargo, a medida que ganaba experiencia y años, se dio cuenta de que se trataba más de respetar a sus compañeros de equipo y de comunicarse mejor, no solo para producir mejores resultados, sino también para tener relaciones felices con todos los demás. Kobe Bryant, con sus propias palabras, lo afirmó de esta manera: "Oh Dios, estaba ladrando órdenes de izquierda y derecha, y estos hombres adultos me estaban mirando. ¿Quién demonios eres?". Pero yo había estudiado mucho el juego. A medida que crecí, comencé a comprender que no se trata solo del juego. La gente lleva emociones con ellos, tienen vidas fuera de la cancha. Eso me ayudó a comunicarme mejor. Lección número 4. Donde hay desafío, hay oportunidad. Un desafío es tu oportunidad de mostrarle al mundo lo que puedes hacer y que puedes superar cualquier obstáculo del camino. Donde hay un desafío, hay una oportunidad de demostrar que la gente está equivocada. No solo eso, sino que también significa que se mejora constantemente, y esto genera más oportunidades en el futuro. Cuando superas los desafíos, te vuelves más fuerte como persona, y eso solo puede ser algo bueno. En el caso de Kobe, el ejemplo más fuerte de esto fue cuando regresó de su lesión en el talón de Aquiles, demostrando que todos estaban equivocados. Kobe tenía la confianza y la creencia de que podía regresar de la lesión, y eso fue lo que hizo. El hecho de que las posibilidades de regresar después de una lesión de este tipo fuera baja hizo que el desafío fuera aún más emocionante, dijo Kobe. "Tengo momentos y tengo días en los que dudo de mí mismo, pero para mí esa es la parte emocionante del desafío. Ahí es cuando me doy cuenta de que esta es una gran oportunidad para salir y mostrarle a todos cómo es que te recuperas. Así es como respondes a un desafío". Lección número 5. Divide tus problemas en pedazos más pequeños. Si tienes un problema increíblemente grande, que parece demasiado grande para ser resuelto, córtalo en pedazos más pequeños. De esta manera permite que te enfoques en temas específicos individualmente, lo que le brinda una mejor oportunidad de solucionarlos. Como explica Kobe a continuación, esto es lo que hizo en 2003, después de todos los respaldos de las marcas lo habían dejado y le dijeron que la situación no podría arreglarse. Y este problema también se relaciona con la lección de éxito: donde hay un desafío, hay una oportunidad. Esto fue un gran desafío para Kobe, pero lo hizo y demostró que la gente estaba equivocada. En 2003 estaba pasando por la situación más difícil de mi vida, y fue muy difícil. Tuve que preguntarme qué querría lograr. Quiero mantener a mi familia unida. Hay que centrarse en eso. Soy un buen jugador de baloncesto. Quiero más campeonatos. Cada respaldo que tuve se fue. Cada persona de marketing dijo: no tienes arreglo. Así que empiezo a cortar el problema en partes más pequeñas y me concentro en ellas. Y si te gustó este video, deja tu comentario en la caja de mensajes y compártelos con tus amigos más allegados.